Y estamos agradecidos al Señor porque podemos contar con estos medios para poder seguir edificando al pueblo y seguir hablando a otros de la palabra del Señor. Y he sabido, estamos escuchando de amigos, familiares, que por la aflicción que estamos pasando, están buscando al Señor, están acercándose a Él. Y si fue necesario hacer esto, que el Señor haga esto, porque es el Señor, no hay ninguna cosa en la tierra que suceda que el Señor no lo haya ordenado, aún lo malo, aún las consecuencias por el mal, aún las injusticias, no es que es de su agradable voluntad, pero son las consecuencias de nuestro pecado y lo que merecemos. Todo lo malo, amigo, hermano, todo lo malo que nos pasa, en verdad lo merecemos. Porque somos pecadores, porque hemos transgredido la ley de Dios. Y todo lo bueno que viene es inmerecido, es un don que desciende de lo alto para nosotros. Y por eso vemos esta aflicción como algo bueno. En medio de la adversidad, en medio de las muertes, que no las celebramos, no las deseamos de nadie, nos cuidamos también, pero nuestra confianza está en el Señor. Sabemos nosotros que si una persona parte, muere, es por la voluntad de Dios, sea una persona que vaya a su presencia o sea otra persona que no, que sea condenada. Pero todavía tú que me estás escuchando, nosotros que todavía leemos la palabra, buscamos al Señor, tenemos la oportunidad de parte del Señor para encontrarlo. Sobre todo tú que hasta ahora no habías parado en tu vida de pecado, de maldad. Y puede ser que no seas un gran pecador. Puede ser que no seas una mujer, un hombre entregada a muchos vicios. O puede ser que sí. Pero no importa la cantidad de pecados que haya. Recuerda que el Señor echó a Adán. Y con él morimos todos por un solo pecado, una desobediencia. Mató a Adán, a su esposa y a toda la humanidad. Una sola falta. El pago de esa falta fue la muerte. Y todos morimos allí. Pero este Dios que tenemos es un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Y es este Dios que hemos estado orando y seguimos orando para que obre en tu vida y tú puedas venir al Señor, puedas abrir tus oídos por medio de su palabra y te arrepientas y creas como el Señor ha ordenado. No es el pedido de una religión, de un pastor, de una iglesia, es el mandato de Dios. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de Dios que has desobedecido, de la cual nos hemos rebelado todos. Y por gracia, solo por la gracia del Señor puedes proceder a esto. Voy a leer un pasaje en Jeremías capítulo 2, donde el Señor le habla a Israel acerca de lo que han hecho con él. Y algunos dicen, ah, pero eso fue dado a Israel. Eso es porque Israel hizo esto. ¿Saben por qué Dios escogió a una nación para darle sus leyes, sus pactos, sus promesas, y mediante la cual iba a venir el Mesías, el Salvador de este mundo? Como un ejemplo, porque Dios no escogió a Israel por ser la nación más grande, más poderosa, sino la más insignificante de todas las naciones. Lo dice en su palabra. Y esta nación se pervirtió teniendo toda la bendición de parte del Señor de ser una nación bendecida, con tantas promesas y tanta obra de Dios maravillosa, librándolos con mano poderosa de Egipto, luego conduciéndolos a través del desierto, pero siempre se rebelaron, siempre

porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros que prevaricasteis contra mí, dice el Señor. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste sin ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque el Señor desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por este llamado que tenemos en tu palabra eterna, Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas no tu palabra, Señor. Y este es el mismo llamado que nos haces hoy día. Porque así como Israel, todos hemos torcido nuestro camino. Todos te hemos abandonado y te hemos dejado. La fuente inagotable de dicha, de prosperidad espiritual, de paz, del verdadero amor, la hemos dejado para seguir nuestros caminos, para seguir nuestros pensamientos, nuestras propias opiniones. Y lo peor, Señor, que nos hemos tratado de limpiar por nosotros mismos. Cada uno ha escogido su propio camino para presentarse delante de ti, despreciando el único camino, Señor, que tú has trazado para nosotros, despreciando la provisión, el maná del cielo, despreciando a Cristo Jesús. Y ahora en el tiempo de aflicción, Señor, cuando tú envías hambre, angustia sobre esta tierra, enfermedad, dolor y muerte, algunos se asoman a mirarte con cierto descaro, Señor. Porque si no fuera por esto, nunca te buscarían. Otros se atreven a proferir maldición contra ti. Otros agradecen al universo. Se siguen postrando a sus dioses, a sus leños, a la obra de sus manos. Y no entienden, Señor, que de la misma madera o el yeso que hacen una imagen para postrarse ante ella, con ese mismo leño, cuecen sus panes, levantan sus casas. Es la insensatez, Señor, de haberte dejado. Pero ahora te rogamos por misericordia, Señor, para que vengas. Señor, con tu mano convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para que muchos vengan a ti, Señor. Te rogamos, Padre, por misericordia. Te hemos dejado, Señor. Dejamos tus caminos, Padre. Nos volvimos necios y desleales. Y ahora hay lágrimas, Señor, ahora hay dolor. Ayúdanos, pues. Te lo rogamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amigos, hermanos. El Señor, hablando por medio del profeta, le dice que a ellos y a nosotros. Dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Es la pregunta que tú y yo tenemos que responder. ¿Qué maldad hemos hallado en el Señor para dejarlo? En otro profeta el Señor dice, ¿qué mal le hiciste? Pueblo mío, ¿qué mal te he hecho? ¿Tu amigo puede decir que el Señor alguna vez te ha hecho un mal? Y si no lo ha hecho, ¿por qué lo dejaste? ¿Por qué fuimos infieles a sus mandamientos? ¿Por qué dejamos su camino? ¿Por qué despreciamos a Cristo? Pero seguramente va a decir, yo no he despreciado a Cristo, sí lo hemos hecho. Porque aunque tengas un crucifijo en el pecho o sigas una religión, si no obedecemos sus mandamientos, sobre todo el de arrepentirnos y el de creer en Cristo, entonces sí lo hemos dejado. Israel seguía con la adoración en el templo, seguía con los sacrificios, pero habían dejado al Señor. No dijeron y no decimos nosotros, ¿dónde está el Señor? Que nos puede hacer bien, que a Israel lo condujo por, los hizo subir de la tierra de Egipto, los libró. Tantas bendiciones hemos recibido de Dios, tanta comida, tanta abundancia de salud. Tanto. Nunca ha faltado el pan en nuestra mesa. ¿Crees que fueron tus manos, mis manos, las que nos llevaron ese pan? Fue el Señor que todavía hace producir su tierra para que comamos. Y el Señor a Israel lo introdujo en una tierra prometida, en una tierra que abundaba, para que abundaba el pan, abundaba la miel. Así fue descrita, tierra que fluye leche y miel. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. Y así también somos nosotros. Tomamos la bendición del Señor, nos hace prosperar en un momento y rápidamente nos volvemos tras nuestros ídolos, tras nuestra prosperidad. Y no le damos gracias al Señor. Y le dice a Israel, que miren, que observen las naciones. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Acaso alguna nación ha trocado sus dioses? Aunque no son dioses, dice, son ídolos. Pero miren Israel. Y esto lo dicen a nosotros hermanos del Señor. Que dejamos al Señor por los mismos ídolos de este mundo, por la prosperidad, por la comodidad, por buscar nuestra vida en esta tierra, por pensar que el Señor nos salvó para eso, para que solamente tengamos una familia, vivamos felices, comamos y tengamos una dicha, una felicidad. Es un ídolo, amados. El Señor nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero cuando esas cosas se vuelven en nuestra razón de vida, es un ídolo. Queríamos que nuestras cuentas crezcan, tener un respaldo, un seguro. Y ahorita el Señor está tirando todo eso abajo. El sistema económico se viene abajo, se descalabra. Y todos miran al gobierno. O a una persona, o a una ayuda, a un vecino. Yo jamás, jamás, y creo que nadie se iba a imaginar que personas de un país tan rico, con abundancia de riquezas, materiales como el petróleo, como el oro, como minerales, animales, campos. Nunca, nunca pensé que una nación así iba a caer en pobreza e iban a estar por todo el mundo buscando pan. En algunos casos mendigando. Uno no puede saber cómo Dios va a juzgar y cómo juzga a cada nación. Y esto es para que veamos lo que el Señor hace. Lo que Dios hace para humillarnos y para que le busquemos a Él. Espantados, cielos, sobre esto y horrorizados. Desolados en gran manera, dice el Señor, a los cielos. Como diciendo, no envíen más lluvia sobre esta tierra. Castiguémoslo. Y a veces el Señor envía sus juicios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Por un tiempo nos da paz y luego que Él emite juicios, ahí temblamos. Y dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males. Dejamos al Señor. Fuente de agua viva, la provisión. No, no, cuando hablo de provisión no me estoy refiriendo a la provisión económica, porque eso para el Señor es una añadidura. La fuente que da el Señor es el camino recto, la santidad, el poder agradarle, el poder vivir sometido a su voluntad, que es agradable y perfecta. Pero nos rebelamos. Comenzamos a pervertirnos. De tal manera hasta llegar a decir y pretender que un hombre puede hacer familia y casarse con otro hombre y así una mujer con otra mujer, rebelándose contra el consejo del Señor, violando niños, personas que dicen hablar en nombre de Dios, cometiendo las peores atrocidades, haciendo negocio con la palabra del Señor. Despojando a las viudas, a las casas pobres, prometiéndoles que si ellos dan, el Señor los va a bendecir. Las mentiras más grandes no han sido dichas por los políticos, ni por los presidentes, han sido dichas por los falsos pastores, que han inundado este mundo con sus mentiras, torciendo la palabra para su propia perdición y de sus oyentes, que van tras ellos. Que les pregunten ahora dónde está la bendición. ¿Dónde está lo que prometieron que el Señor les iba a multiplicar? ¿Dónde están ahora? Más bien ahora están diciendo, lo poco que tienes también dalo porque es una semilla para que Dios te prospere. Son dignos de la cárcel, pero no de las cárceles de aquí, de las cárceles del infierno. Y ahí el Señor los llevará. Por no haber temido, por no haber parado en su maldad, porque dejaron al Señor, dejaron su palabra y ellos la conocen, que no deben hacer eso. Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, nosotros tomamos y creamos nuestros propios lugares de retención. Y dijimos, no, la bendición está con nosotros, nosotros vamos a acabar nuestras cisternas. Nosotros vamos a tener nuestros pozos propios, lo va a hacer nuestro brazo, lo vamos a hacer y vamos a prosperar. Y desechamos al Señor. Y el Señor dice, son cisternas rotas que no retienen agua, como lo dice el profeta Geo. Sus ganancias, todo lo que tenían, lo acumulaban, pero eran sacos rotos. Y venían a pobreza. Y era una pobreza espiritual, porque aunque sus casas estaban artesonadas, no tenían la bendición del Señor, no tenían su provisión del cielo. Y el Señor nos dice a nosotros, en el versículo 19, tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios. Sabe, esto ha venido para que nosotros sepamos cuán amargo es haber dejado al Señor. Ahora hay algunos que están con dolores, con angustia, cuando vienen al cuerpo, con un simple virus que mata, pero finalmente el que mata es el Señor. Pero ahora estás con dolores, ahora estamos con fiebres, ahora estamos en angustia, ahora pedimos al Señor, Señor, por favor, ten misericordia. Pero acuérdate de tus palabras, acuérdate de lo que le estás pidiendo a Dios, acuérdate. Porque te va a pasar la aflicción y la angustia, y lo peor que hagas es que después de haberte hecho un bien, lo vuelvas a dejar, lo vuelvas a abandonar para seguir tu propio pecado. ¿Y qué habrás hecho? Te habrás burlado del Señor. Y el Señor vendrá fielmente, porque te podrá socorrer, porque Él es bueno, Él es misericordioso cuando alguien clama a Él. Y podrá mullir tu cama, podrá ahondarla para que hayas allí descanso y no te quitará la vida, mientras a otros sí. Sabe pues, este mal y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Sabe pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Tenemos temor del Señor? Si tuviésemos, no estuviéramos andando en los pecados que... Si tuviéramos el temor del Señor, podríamos amar como Él nos pide que amemos. No difamar, no mentir, no robar, no envidiar. Y el Señor le dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras. No, no quisimos. No quisimos el yugo del Señor, no quisimos sus ataduras, aunque eran cuerdas hermosas, eran un yugo ligero. Y nuestro compañero era el Señor, quien llevó nuestros pecados. Por eso que Él nos invita y nos dice, vení, lleva mi yugo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero nosotros no queremos nada. Y nos fuimos a buscar, dice, sobre todo árbol frondoso te echabas como ramera, le dice Israel. Y eso hemos hecho. Buscamos nuestros placeres. Buscamos lo momentáneo. Lo que satisfacía este cuerpo. Satisfacer los sentidos de diversas maneras. Y el Señor nos dice, te planté como vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque amontones, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Mira tu proceder. Conoce lo que has hecho, dromedaria ligera. Y habla de un animal que vive en su lujuria, que busca sus amantes. Así compara el Señor a la nación de Israel. Y así hace el Señor con nosotros. Y lo peor de esto, amigos, hermanos, es que nosotros nos queremos lavar con lejía y amontonamos jabón. Jabones y lejías que hemos usado por siempre la humanidad para quitar la mancha de nuestro pecado. Y estos jabones han sido diversos, múltiples, pero ineficaces. Los hemos juntado en grandes proporciones y a veces ha parecido que la mancha ha salido, que ya somos libres, que ya no está más, pero solo hemos necesitado un poco de tiempo para volver a nuestras inmundicias. Como dice la Escritura, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Nos lavamos con estos jabones por un momento, pero luego volvemos a la misma inmundicia, al mismo lodo. Y aquello que parecía limpio, lo volvemos a ensuciar. De una manera ahora más ávida, más grotesca. Pero claro, ¿no? Usando siempre de mucho pudor y modestia, de mucha apariencia. Cambiamos al pecado, lo cambiamos de nombre. Al robo lo llamamos viveza. A la borrachera, diversión. A la lujuria, hedonismo. Al adulterio, bueno, es mi libertad personal. Y así sofisticamos el pecado para disimular nuestra inmundicia. Nos volvemos expertos en usar lejías y jabones que solo pueden limpiarnos aparentemente por un momento. Y a veces la limpieza parece extraordinaria tanto que nos engañamos a nosotros mismos, pero la mancha de nuestro pecado permanece. O amigos, si solo pudiéramos ver nuestro pecado en su verdadera dimensión, veríamos realmente lo que causa, el daño que hacemos y el daño que recibimos. Y aunque por un momento a veces logramos verlo por un esfuerzo, ¿por qué? Porque son valores, hablamos de valores. Realmente todavía hay algo que nunca veríamos, a menos que Dios obre en nosotros, a menos que Dios nos haga ver la grandeza e inmensidad de nuestra inmundicia, de ir contra Él, de tomar lo inmundo y mezclarlo con lo santo. Y si nos damos cuenta en el texto 22, el Señor habla de la mancha de tu pecado. Los pecados son diversos, pero la mancha es la misma. Las consecuencias. Y cada día crece y se hace más grande. Y ya no hay nada sano en nosotros, como dice el profeta Isaías. De la planta del pie hasta la coronilla no hay solo, sino hinchazón y podrida llaga. Los detergentes sí son muchos. Los jabones los podemos amontonar. Y como les decía, estos los hombres nosotros los hemos usado y continuamos usando con mayor sofisticación. Y los escogemos, huelen muy bien, los usamos, parecemos limpios ya. Y decimos limpio estoy. Pero otra vez, no pasa mucho tiempo en que nos volvemos al lodo. Quiero hablarles, amigos, hermanos, de algunos jabones que hemos usado y seguramente hay muchísimos más. Pero quiero hablarles de estos jabones que los hombres han usado para quitar la mancha de su pecado, para burlarse del Señor y dejar su camino, para pretender ser mejores, oler bien, tener una apariencia aceptable, que nos puedan oler, que puedan cubrir el olor de nuestra mortandad. Y cada vez estos jabones los hemos perfumado más para tapar lo mal que olemos. No somos un muerto como Lázaro de 4 días. Tenemos 40 años, 30, 50 años de pecado. Nuestro olor es hediondo. Hemos crecido en maldad tras maldad. Y es como dice su palabra, hacemos mal un día y tomamos fuerza en el descanso para volver a levantarnos al día siguiente y volver a hacer el mal con mayor avidez. Pero lo peor es que usamos estos jabones. Y uno de los primeros jabones que usamos para quitar la mancha de nuestro pecado es la religión. Uno de los jabones más antiguos que el hombre ha usado. Y ¿Cuántas religiones, cuántos jabones hay de estos en el mundo? Más de 3.500. Todos ofrecen lo mejor de sus productos. Algunos inclusive hacen una demostración a través de los medios, a través de la radio, la televisión. Vengan, nosotros te quedamos, te limpiamos, vengan. Y por ahí, después de los pseudo resultados, dicen, ya salió la mancha. Gritamos, ¿no? Nos apuramos en publicitarlo, en mostrarlo, en decirle a los demás, vengan, invitamos a los demás que los compren y los prueben. Pero solo debemos esperar un corto tiempo. Y después de un retiro, o después de un tiempo en algún lugar leyendo la Biblia, volvemos a lo mismo. No salió la mancha. Solo nos lavaron por un momento. Un jabón engañoso es la religión. Ejercitamos nuestros sentidos y la razón. Nos damos cuenta del daño que estaba causando y estos jabones prometen que la conciencia va a ser aquietada. Y nos escapamos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento momentáneo de la palabra y del Salvador y luego enredándonos otra vez con ellas, somos vencidos. Nuestro postrer estado viene a ser peor que el primero. Y dice la Escritura, porque mejor nos hubiera haber sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volvernos atrás del santo mandamiento que nos fue dado. Y ahí el texto que le cité, nos ha acontecido lo del verdadero proverbio. Volvemos a nuestro vómito. ¿Cuánta gente hay que pasado por un retiro prometiendo que tu vida va a cambiar, tu familia va a cambiar? Venga, hagan esto, oren. Y puro chamanismo, torciendo la palabra de Dios. ¿Y salió? ¿La mancha de nuestro pecado salió? ¿Ahora somos limpios? ¿Ahora andamos? Y luego lo peor, cuando viene el desengaño y ves que la mancha quedó allí. Te vuelves contra Dios y piensas que es Dios quien te engañó. No, te engañó tu propio corazón. Nuestro propio corazón fue engañado por hombres. No escuchamos a Dios, escuchamos a hombres. Pero somos tan osados y tan sinvergüenzas de echarle la culpa al Creador. Cuando fuimos tras nosotros, tras nuestros ídolos. ¿Por qué fuimos a buscar ese jabón? ¿Por qué fuimos? Porque nos prometían libertad, porque nos prometían prosperidad. Por eso fuimos. Nunca nos llamaron al arrepentimiento. Entonces, somos culpables de usar ese jabón. No le eches la culpa a Dios. No hace mucho tiempo, un hombre justamente que vivía en Barranco me dijo, ¿no? Después de un retiro espiritual de estos famosos. Y después de probar este jabón de la religión. Y dices, soy nuevo. Ha sido un tiempo hermoso. He estado cerca del Señor. He orado, he buscado. Me he acercado al Señor. Ahora lo confieso. Quiero saber más de Él. Y yo ante todas esas declaraciones te decía, tiene que ser, bueno, amén. ¿Y es así? Amén. Pero era un jabón. Le duró muy poco. Lo que duró un baño de la mañana, ya en la tarde, estamos sudando, ya necesitamos otro baño. Porque sale nuestro hedor, sale nuestra inmundicia. Se fumó el perfume. Y ahora este varón declara con su vida que ese jabón fue ineficaz, que aunque pareció que lo lavó, solo lo engañó, lo perfumó. Por eso la necesidad de lavarse todos los días con ese jabón. Este jabón es el más antiguo que usa el hombre para limpiar la mancha de su pecado, es estricto, es diario, es metódico. Por eso de exigencia de usarlos siempre, las reuniones bajo cierta presión, el estar sometido a preceptos de hombres que te obligan a permanecer allí bajo sus poderosos detergentes. Tienes que actuar así, tienes que mostrar esto, tienes que limpiarte de esto, tienes que venir para acá, tienes que someterte, tienes que vender esto. No, pero hermano, no puedo. No, no, tienes que hacerlo. Porque si no, y amenaza tras amenaza. Y creen que por hacer eso, la mancha y su pecado ha salido. Y el Señor dice, aunque te amontones jabón, lejía, de religiones, la mancha y tu pecado permanecerá. Porque no está en el cuerpo y no puede salir a través de cosas que hagamos, a través de obras. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, el engaño, todas estas cosas salen del corazón y contaminan al hombre. La religión es un jabón exterior, antiguo. Se han vestido de ropaje espléndido. Y claro, ellos creen que la mancha está en sus ropas. Por eso hay que cambiarlas. Por eso cuando algún hombre prueba un jabón de tal religión y no le da resultado, se va a buscar otro. Y se muda de ropa. Y tiene 3.500 opciones. Pero solo basta con mirar alrededor y encontraremos que las miles no llegan a limpiar, aunque dicen vas a lucir mejor con esto. Todos nos darán un nuevo atuendo, otro olor, otra distinción. Y por un momento impactaremos aún a los nuestros, a nuestra familia. Gritaremos, hemos cambiado, mira. Y parece ser del Señor, parece eficaz en un momento. Pero llega la noche. Y al quitarse ese ropaje, vemos que la mancha está allí. Y aunque pudimos disimular y aparentar como un fariseo, en nuestro corazón sabemos. Lo mismo, sabemos lo mismo que el Señor le dijo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Los fariseos solo? No, nosotros también. Muchos estamos encantados con este jabón. Estamos presos del jabón de la religión. Porque nos renovamos cada día y nos limpiamos. Y nos golpeamos el pecho cada domingo. Y lloramos por nuestro pecado hecho en la semana. Y el domingo es el día que nos presentamos delante del Señor. Pero el lunes volvemos. El lunes volvemos a nuestro itinerario de pecado. Y avanzamos día tras día tras día para el sábado ya prepararnos nuevamente para usar ese jabón. Serpientes, le dijo el Señor, a los fariseos, a los puros por fuera, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Solo ellos? No, nosotros también. ¿Cómo escaparemos, amigo? El Señor es fuego consumidor. Todos sabemos, aunque usemos estas distintas opciones, la mancha de nuestras iniquidades permanece. Y aunque nos lamentemos Si nos afligimos, quejamos por nuestro pecado, en angustia, lo peor es que sigamos haciendo uso de estas cosas. Pero sigamos a darnos cuenta, amigo, que el pecado está allí, que la mancha está allí, que la inmundicia está allí, entonces por lo menos debemos dar gracias a Dios de poder verla. Porque así podremos venir al único que puede realmente limpiarnos de nuestra maldad. El único. Él no cubre la mancha como la religión. Él no la disimula, no la perfuma, no la maquilla. Él la quita, Él la limpia. Si nuestros pecados fueran como la grana, dice el Señor, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos promete. Hay otro jabón también que el hombre usa y amontona para quitar la mancha de su pecado. Este jabón es muy usado por la humanidad, todos los hemos usado y es la moralidad. Ha sido usado eficazmente como un maquillaje perfecto para cubrir y disimular lo más horrible de nosotros, la fealdad. No se logra ver porque este jabón es poderoso. Las personas, nosotros, lo usamos bien, olemos bien, nos gusta, sus fragancias son diversas. Y luego de hacer actos, de obras, de no mancharnos, de separarnos de los demás, nos vemos renovados. Nuestras buenas obras, nuestra justicia nos hacen sentir bien, nos hacen creer que somos realmente buenos, que somos bondadosos. Creemos que esto viene de nuestro corazón, que somos capaces de ayudar al afligido, de socorrer al pobre, que nos podemos proponer hacer las obras más loables y si hay una necesidad, vamos ahí. Nos asociamos incluso para usar este jabón entre muchos. Hagamos un fin, ayudemos a las personas. Hablamos de valores y de forjar virtudes en los demás. Estamos en esta loca carrera de salvaguardar la sociedad. Y los moralistas hoy también luchan por la familia. Porque no hay abortos, dicen, ¿cómo vamos a hacer este atrevimiento? Pero no lo hacen por el Señor. Lo hacen porque su moral es elevada. No lo hacen en nombre de Cristo. Me he sorprendido de algunas entidades que son pro familia, pro vida, pero dicen, somos ateos. No nos confundan con religiosos. Nosotros defendemos a la familia y todo porque es correcto, pero no creemos en Dios. Porque todos los que escribían le decían, usted es religioso. No, no somos. No somos creyentes en el Señor. Pero ellos se sienten bien defendiendo esto. Es un jabón poderoso. Y entienden que la única manera de lograr el bien es cambiando el estilo de vida, de dejar lo malo y portarse cada vez mejor. Y dan un testimonio con su conciencia. Pero luego, dice el Señor en su palabra, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Dan testimonio y sus razonamientos los acusan o los defienden. Entonces usan esta conciencia dada por el Señor y prometen libertad a otros y dicen, hagamos esto. Pero la Escritura dice que ellos mismos son esclavos de corrupción y hablan de cosas que no entienden. Y no entienden que lo que hacen es rebelarse contra Dios, que aún Esta obra en su conciencia es una obra divina porque esa no fue forjada ni por sus padres, ni por la sociedad, ni por ningún pensamiento. Eso viene de parte del Señor y lo tiene cada ser humano. La conciencia para restringir nuestra maldad, que aunque no hayamos leído la Biblia todavía o su palabra, ya sabemos que el mentir es malo, que el robar es pernicioso, que el adulterar es defraudar nuestra alma. ¿Te das cuenta que antes que el Señor diese su ley, Faraón ya sabía que tomar la esposa de Abraham era pecado? La ley no estaba escrita. Abimelec también sabía esto con Isaac. Que tomar una mujer ajena era pecado. La conciencia. La conciencia nos defiende o nos acusa. Y a través de esa conciencia nosotros levantamos este jabón y decimos, bueno, la moral, voy a hacer esto. No, no necesito de Dios. No necesito. Fíjense que esta conciencia actúa de nosotros aún siendo desde niños. Cuando alguien de nosotros ve a nuestro padre engañando a nuestra madre, ¿cuál es nuestra reacción? Molestia, angustia, dolor. El niño a veces ni siquiera sabe el nombre del pecado, pero sabe que está mal. Su conciencia lo dice. Dice que su padre está obrando mal y lo detesta al padre o a la madre. Y no puede estar bien con él. Su relación se rompe. Y en muchos casos llega a detestarlo, a odiarlo, porque está atentando contra su madre, contra la familia o contra su padre. Cualquiera sea el caso. Y la conciencia dada por Dios, le dice esto, que su padre le está fallando. ¿Qué hace el padre? Quiere resarcir el daño. Hace lo posible para recuperar su confianza, pero ya no, ya la perdió. Trata de comprar perdón con presentes. Dice, pero yo todavía te amo a ti. He dejado de amar a tu padre, pero a tu madre, a tu padre, pero yo te amo a ti. Es un engaño, porque el amor viene de Dios. Y aunque amontone jabón de moralidad, de querer cambiar y hace regalos, la mancha de su pecado permanece, no es borrada. Por más que intente enmendar en una nueva familia su vida, la mancha de su pecado permanece. Pero este ejemplo no queda allí, porque luego este niño que aborreció a su padre porque hizo esto, ahora él hace lo mismo. Él también un día llega a casarse, tener hijos. Después de un tiempo, él hace lo mismo que su padre hizo. Y lo que antes odiaba, ahora lo practica. Y sabe que está mal. Sabe que está mal porque el daño que le hizo su padre le causó angustia y dolor. Y lo que dijo que nunca iba a hacer, ahora él lo hace. Y presenta las mismas excusas que dio su padre. Y volverá a querer tapar sus pecados con sus buenas obras. Dígame si esto no es necedad. Dígame. Nosotros que hemos pecado, que hemos adulterado, que hemos... Dígame. Y queremos mejorar con una salidita, con un viaje, en la familia. Y no, sí, ahora estoy mejor, ya he cambiado. Y solo es moral, que no limpia nuestra inmoralidad. El Señor nos dice, ¿cómo podemos hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo? ¿Cómo puede el hombre usar buenas, querer usar buenas obras para quitar la mancha de su pecado? ¿No va a lograr? El hijo ve el pecado de su padre y hace lo mismo. Lo llamó inmoral. Y ahora él tiene la misma mancha. Y el Señor nos dice en su palabra por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quieras que seas tú. Quien quiera. Cualquiera que juzgas, dice. Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque haces tú lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No sirve la moralidad, este jabón engañoso. Que le decimos, ya he cambiado, sí, perdóname, pero ya he cambiado. Y puede ser que hayas cambiado. Puede ser que hayas dejado, hayamos dejado el adulterio, la mentira, sí, ya hemos cambiado. Y muchas veces porque ya no podemos pecar. Porque ya el cuerpo se deterioró. O porque ya nos tocó una enfermedad. Y uno dice, ya he cambiado. El arrepentimiento por vejez. No porque ya no puedas pecar. El arrepentimiento falso. El arrepentimiento de la senectud, ¿no? Oh. De los abuelos. Pero vuelve a darle 40 años. O 30. A ver si está arrepentido. Pretendemos cubrir nuestras faltas, lavar nuestra mancha con el jabón de las buenas obras, de la moralidad. El Señor nos dice a través del profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para tenerte, por lo cual escondiste tú de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Creemos que nuestras justicias podemos presentarlas delante de Dios. Y Dios dice, son como trapos de inmundicia. Es como si un ladrón quisiera ayudar a un pobre con el robo. Por eso es una insensatez celebrar la bondad de los ladrones. ¿Por qué tiene fama la película de Robin Hood? Si nos divierte que una persona robe a los ricos para dar a los pobres. Es un cuadro perfecto de lo que nosotros hacemos. Queremos hacer el bien con nuestras manos sucias, con la inmundicia de nuestro corazón. Y lo peor, queremos que Dios nos acepte. Este jabón es poderoso. Las buenas obras se ven lindas, se ven hermosas. Son apreciadas, ¿por qué? Porque lo son en sí mismas. Es una obra, ¿cómo no vamos a conmovernos por la ayuda que damos a personas? En este tiempo está pasando esto. La gente está ayudando y dice, ayudemos. Vamos, socorramos. Y uno dice, wow. Pero el hacer esas buenas obras, con nuestras manos, nosotros ensuciamos las buenas obras. ¿Por qué? Por no hacerlo para la gloria de Dios. Los hacemos para nosotros, para que nos vea. Somos la antítesis del rey Midas, quien convertía en oro todo lo que tocaba. Nosotros convertimos en inmundicia todo lo bueno que tocamos, porque somos inmundos, porque la mancha de nuestro pecado permanece, la moralidad no lo quita. Puedo seguir con una lista de jabones que usamos. Pero quiero mencionar este último jabón muy sofisticado. Que como los otros, tienen varias fragancias. El jabón de la educación, de la prosperidad, de la sabiduría, de la autosuficiencia, de la propia opinión. Este, por el mundo entero que desprecia el jabón de la religión y desprecia la moral, es el jabón más apreciado, codiciado por muchos. Porque aparte de lavarnos, nos eleva. Nos hace creer que somos mejores que los demás. No solo nos hace oler bien, sino nos presenta como mejores personas. Y nos coloca en sitiales altos. Y ya nos distancia del populacho, de la chusma, de lo común. Y ya no somos clase C, ni D, ni E, ni siquiera B. Y ahora somos clase A. ¿Quién lo logró? Mi educación, mi prosperidad. Ya puedo vivir en un mejor lugar. ¿Y la mancha de tu pecado? No, es adulterio en la clase C, pero en la clase A no. ¿Cómo te quitas la mancha de tu pecado? ¿Para qué queremos tener más dinero? ¿Es para comer? Si solamente podemos comer un plato de comida y vivir en una casa. ¿Para qué más? No, que queremos tener más. Y el Señor llama a la prosperidad de los necios. Yo conocí aquí en mi barrio aquí en Villa El Salvador, una familia que trabajaba muy humildemente, vendiendo maderas, vendiendo tripleyes. Conocí al varón y a su esposa. Estaban juntos siempre en la tienda, pequeña tienda. Hoy es uno de los emporios más grandes de Lima, con tiendas en varios lugares, con negocios internacionales. Pero el varón perdió su familia. Dejó su esposa. La tienda tiene el nombre de su hijo. Y él usó este jabón. Y ahora ya no puede andar en otros lugares. Aunque él quisiera. Ya es de otro lugar. Ya es de otro estatus. Y se siente mejor. Y ha caído en el engaño prometido por Satanás a todos los hombres. Prueba esto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. La sabiduría. Porque este hombre supo hacer las cosas. Supo cómo hacer negocio y llegó a ese sitial. Lo supo hacer. Y ahora está mejor. El día que de él comiere, ciertamente seréis como Dios. Y se creen dioses poderosos, intocables. Pero ellos saben en su corazón que no es así. Son como otro simple mortal. Y la mancha de su pecado permanece. Aunque amontone riquezas, aunque amontone fama, conocimiento, sabiduría, aunque se haya esforzado toda su vida para lograr, la mancha de su pecado permanece. ¿Cómo quita el daño que le hizo a su familia? Él y todos los demás, todos nosotros, ¿cómo lo quitamos? ¿Cómo limpiamos esa inmundicia? Díganmelo. El maltrato, las cosas que hacemos. Y para este jabón demanda mucha dedicación. Demanda que una madre se levante temprano para ayudar a su hijo a ir a estos centros de preparación, porque él tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor que nosotros, tiene que alcanzar otro sitial. Tiene que prosperar, porque en eso consiste la vida. Tiene que tener un mejor trabajo para poder dar descanso a sus hijos. Así es. Y un virus acabó con ese jabón. Momentáneamente. Pero ahí está. Una cosa que no se sabe quién dice, ¿no? Ha creado esto. Finalmente el creador gobierna. Y ese virus está afligiendo. Y como dijo alguien, un doctor, dice, no hace distinción. Seas pobre, seas rico, seas de tal religión, seas moral, seas preso, seas un injusto, hayas sido presidente, hayas robado el país, o hayas sido una persona honesta, o un juez justo, lo que sea, no hace distinción. El brazo de Dios quitando la vida. El jabón de la prosperidad, el jabón de la autosuficiencia, de la propia opinión, muy sofisticado. Lo puede separar, pero siempre van de la mano. Siempre van. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? Y siempre decimos, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Una persona, sí, pero ¿qué eres? Te están preguntando si eres algo. Y cuando una persona no tiene, no sea, no usaba este jabón, dicen, ah, este no es nada. Es un don nadie. Los apóstoles eran don nadie. Eran gente del vulgo. Lo vil y menospreciado. Lo que no era. Lo débil. Lo necio, lo insensato del mundo. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que era, a lo que es. Había una persona en la escritura que usó todos estos jabones, usó la religión, porque puedes usarlos todos, ¿ah? ¿Eh? Algunos no son de uso exclusivo. Puedes juntarlos todos. La religión, la moralidad, la prosperidad. Saulo de Tarso lo usó. Y cuando el Señor lo salvó, él dijo que todo lo que había obtenido, que todo lo que había ganado, ahora lo tenía como basura. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice Pablo. Has estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Sabe? Porque hay un solo ser, una sola obra que nos puede quitar la mancha de nuestro pecado, la inmundicia, nos puede hacer nuevas criaturas. Hay uno solo. Y no es nuestra autosuficiencia ni nuestra propia opinión. Es una persona. Es el maná del cielo. Se llama Cristo Jesús, que descendió del cielo. Del cual muchos han hecho religiones. Muchos han tomado las verdades del Señor y les han corrompido y han creado estas formas de limpieza. Pero el Señor Jesucristo no puede limpiar. Él promete. No una limpieza momentánea. Él no promete una paz pasajera. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice que Él es el pan que descendió del cielo. Él dice que Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Él dice que Él es la resurrección y la vida. Y que Él pueda resucitar a quien Él creyere. Él, el pan vivo que descendió del cielo. De Él debemos apropiarnos. No de nada que nosotros hayamos fabricado. Todas estas cosas las fabricamos nosotros. Estas lejillas, estos jabones, los hicimos nosotros con nuestras manos. Pero la mancha de nuestro pecado permanece. En Isaías 53 el Señor nos dice a nosotros, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Voy a leer desde el inicio. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No es un jabón apetitoso. No, no es lo que nosotros quisiéramos en nuestros sentidos. No. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. ¿Por qué lo despreciamos? ¿Por qué lo desechamos? Porque Él viene a quitar la maldad, esa maldad que amamos nosotros. Él viene a quitar, a extirpar el mal, a deshacer las obras del diablo en nosotros. Por eso no lo queremos, porque amamos más las tinieblas que la luz, dice el mismo Señor en San Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, nuestras obras, eran malas. Por eso lo desechamos y lo despreciamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos, como los judíos, de que Dios lo estaba castigando por su pecado. Sí, se merece eso. Pero Él llevó allí nuestras enfermedades, nuestros dolores, las consecuencias de nuestro pecado, las manchas de nuestras iniquidades, Él los llevó. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Por su llaga, no por un jabón nuestro, por su llaga, por su sacrificio, por su muerte en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cargó en él. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vas a despreciar este perdón? ¿Vas a seguir andando? ¿Vamos a seguir andando en nuestros pecados? ¿Lo vamos a hacer? ¿O vas a decir, ya me voy a acercar un día a la iglesia, sí voy a ir? No, no vengas, no vayas a ninguna iglesia. La mancha de tu pecado va a permanecer. Trata de limpiarte, no vas a poder. No te engañes más. No le prometas al Señor, Señor, si tú me sanas, ya ahora sí voy a ir. No, porque me estás burlando. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Angustiado él, Cristo, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Herido fue por nuestro pecado. La Escritura dice que este amor nos constriñe, nos conmueve, nos empuja a arrepentirnos. Nos lleva a adorar al Señor. ¿Lo hace en tu vida? ¿Lo hace en nuestra vida? ¿O solo te santiguas cada vez que ves un crucifijo o una persona que ya partió? ¿O te acuerdas del Señor una vez por año? ¿Así es tu vida? ¿O no te acuerdas nunca? ¿O eres un ateo pervertido que usas tu moralidad para limpiar la mancha de tu pecado que todavía permanece? ¿Qué clase de hombres somos? Por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Nuestro Señor fue herido, dice, por la rebelión del pueblo, de mi pueblo, dice el Señor. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. No entramos a entender cuán terrible es el pecado para Dios. No llegamos a entender cuán inmundo es para el Señor. Nosotros no podríamos tener una porción, ni creo que ni nada de inmundicia en nuestras manos. Diríamos rápidamente a lavarnos, porque no nos puede soportar. No podemos olerlo. La inmundicia. Y sea quien sea, lávate, lávate, límpiate, que estás oliendo mal. ¡Wow! Vete. Por favor. Y si no puedes, yo te ayudo a limpiarte. Así es el pecado para Dios. No lo puede oler. Y es terrible que nos querramos presentar ante un Dios santo. Usando la religión, usando la moralidad, usando nuestra sabiduría, nuestra prosperidad. Es terrible. ¿Y sabes por qué es más terrible? Porque desechamos su provisión. El único que puede limpiarnos. El único que puede darnos vida. Pero nosotros, como dice Jeremías, no. Yo sí, yo uso lo que a mí me conviene. ¿Saben la respuesta común? Creo todos lo hemos dicho. Yo tengo mi propia forma de creer. Y deben respetar. Tú tienes tu propia forma de creer, yo tengo también la mía. ¿Así? Sí, tú tienes la tuya, yo tengo la mía. Sí, y Dios va a respetar nuestras formas de creer. Creemos eso. Dios ha establecido una sola manera de llegar a Él. Es una persona, su amado Hijo. Ten tu propia forma de creer y ve al final a dónde te va a conducir. ¿Y tú crees que Dios te va a respetar tu forma de creer? Mi forma de creer. Es un jabón más, ¿no? Ya no uso ninguna religión, ¿no? Uso mi propio jabón. Y despreciamos de la misma manera que todos los demás a Cristo. El Señor fue el que quebrantó a su Hijo. No fue una casualidad o algo que el Señor no pudo hacer. El Señor lo envió para eso. El Señor dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor dijo, el hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Fíjate el versículo 10 de Isaías 53. Dice, con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor quiso quebrantar a su Hijo. Y no, ¿qué clase de Padre que va a castigar a un Hijo inocente? Pues fue por tu pecado y el mío. Fue por nuestra transgresión. No fue por la suya, fue por nosotros. Para que veamos cuán terrible es el pecado para Dios y para proveer el único mediador. El único camino para llevarnos a Dios. No hay otro, amigo. No hay otro. No nos engañemos. El Dios de la gloria ha establecido solamente un medio para llegar a Él, tu amado Hijo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Estoy leyendo la profecía escrita cientos de años antes que venga Cristo. Y los judíos no quieren leer esta porción de la palabra. porque saben que el único que encaja aquí es Cristo Jesús, el Mesías que ellos crucificaron. Y les está prohibido leer esta palabra, porque ningún profeta, ningún sabio, ningún rabino cabe en esta descripción, solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos saben que Juan Bautista era un profeta de Dios. Ellos lo saben y en su historia está escrita. Ellos saben. Y han desechado el Cordero de Dios. Mataron al santo, al autor de la vida. Y no son diferentes a nosotros. Somos lo mismo, pues vamos a estar en el mismo lugar si no nos arrepentimos. Hay gente que ha maldecido a los judíos diciendo, qué perversa nación. ¿Cómo pudieron hacer eso con una persona inocente? ¿Y nosotros somos diferentes? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, dice Pablo, a judíos y a gentiles, que todos estamos bajo pecado. Porque como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay. La mancha del pecado permanece y el único que puede limpiarnos es Cristo Jesús. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Saben cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Aquellos que la redimieron. Por eso el Señor en Lucas 15 dice, hay más gozos en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en los cielos. Por un pecador que se arrepiente. Por eso el Señor cruzó el mar de Galilea para salvar a unos, los hombres, los endemoniados de Galilea. Y uno de ellos le dice, Señor, déjame que te siga. No, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y se fue gozoso su camino. Un endemoniado. Un hombre desquiciado, demente, que nadie lo podía agarrar. El Señor no solo le devolvió la razón, la cordura, sino le salvó. Ese es un cuadro de nosotros. Pero nosotros peores, porque nosotros hemos escuchado ya a Cristo y nosotros seguimos con nuestro pecado. Y nosotros somos como la gente de alrededor de Gadara que echó a Cristo fuera. Vete de nuestros contornos. Y el Señor se fue. Solamente cruzó el mar de Galilea para salvar a ese hombre. Así el Señor vendrá por algunos ahora. Digo, vendrá a través de su palabra. Y te salvará. Quizás seas tú. O quizás tú seas la gente de Gadara que va a echar a Jesús de sus contornos. Y vas a decir como Israel, no queremos de ti. No queremos saber de ti. Y crees que tienes el derecho. Parece, ¿no? Que tienes el derecho de rechazar a Cristo. Claro, porque si tú lo rechazas, él no viene. Entonces es mi decisión. Parece, ¿no? Si fuera tu decisión y tu decisión fuera respetada, pues el Señor debería dejar en el limbo y no te tendría que condenar. Porque, ah, bueno, Él no me recibió, entonces ya que se extinga el universo. No, el Señor no va a respetar tu decisión. Te va a mandar a la condenación eterna. Allí donde está el lloro y el crujir de dientes. Allí donde no hay descanso, de día ni de noche. Donde son atormentados. Toda una eternidad. No es un juego, amigo. ¿Quieres saberlo? Algunos dicen, pero ¿dónde está? Yo quisiera saberlo. El día que partas lo sabrás. Y será muy tarde. Y aunque crujirás los dientes, nada te saldrá, te sacará de ese lugar. ¿Por qué no crees en Cristo? ¿Qué mal te ha hecho? ¿Qué mal? Es lo que leímos en Jeremías, ¿no? Te voy a leer esta parte. Es lo que el Señor le dice a Jeremías. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Se fueron tras sus propios jabones y se hicieron vanos. ¿Qué maldad hay hasta en el Señor? Y a los que dicen ser cristianos y juegan a la religión, aquellos que se presentan momentáneamente y se han bautizado, están en una iglesia, pero luego viven en lo suyo, estás en el mismo engaño. Estás jugando a conocer al Señor, pero en verdad no lo conoces. Porque el Señor dice en su palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y su palabra no está, su verdad no está en nosotros. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si eres de Cristo, si somos de él, debemos ser como Cristo. La gente nos debe decir: allí hay un cristiano, ese es un cristiano. Pero no comportarnos para que digan de nosotros, sino porque es indefectible esto. Porque un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. No aparenta, no juega a la religión, a mostrarse santo, no. Vive, piensa, mira, siente, oye, anhela como Cristo. Tiene el corazón y la mente de Cristo. No te engañes. No te engañes. ¿Has dicho una oración alguna vez? Y ya por eso has creído que eres del Señor. Mira, vemos nuestras obras. Y el Señor dice algo, finalmente en Isaías 53. Que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesucristo lleva nuestros pecados para que nosotros no vivamos en ellos ni los practiquemos. Porque si lo hacemos, estaríamos diciendo que no somos. Porque el que practica el pecado es del diablo, dice el Señor. Así, claramente. Hay cristianos que dicen ser del Señor, pero viven en pecado. Pastores, nosotros que vivimos en pecado. Y creemos que porque enseñamos la palabra, el juicio de Dios no va a venir sobre nosotros. Como leímos en Romanos, ¿no? Tú que juzgas al que no se debe hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y pensamos que el juicio de Dios es sobre los demás, no sobre uno. Qué engaño, ¿no? Qué engaño. ¿Por qué no rendirte a Cristo ahora? Y dice el Señor: por tanto yo le daré su parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él. ¿Saben por qué la condenación es eterna? ¿Por qué no habrá salida? ¿Por qué los testigos, estos falsos, que dicen ser testigos de Jehová, engañan? Y a la gente les gusta esa filosofía porque ellos dicen que se van a extinguir, que no hay condenación, no hay infierno. Entonces Dios es un mentiroso. Y esta condenación eterna es eterna porque hemos rechazado una salvación eterna. y porque hemos pecado contra un Dios eterno. Porque el pecado tiene un pago y es la muerte, no solo física, sino la muerte eterna. Y muchos morirán por segunda vez. La segunda muerte. La separación eterna de Dios. Algunos por haber jugado a la religión, burlándose del Señor. Otros porque aunque no se contaminaron mucho y fueron muy morales, de igual manera despreciaron a Cristo. Y otros porque su prosperidad, su educación, los elevó a un sitial donde ya el Señor ya no los podía alcanzar porque se creían como Dios. Y despreciaron al humilde Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, a Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, al León de Judá, al que no conoció pecado y por nosotros se hizo maldición, para que nosotros seamos justificados. Rechazamos entrar por la puerta, rechazamos comer el pan del cielo, rechazamos ser pastoreados por el buen pastor, que elegimos pastores a nuestro parecer, a nuestras preferencias. Y rechazamos a Cristo, el único pastor de nuestras almas. Ven a Cristo. Ven a Él. Porque seguirás dándole la espalda. Él es el que dice: Venid a mí. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Venid a mí. Y el Señor dice: Escudriñáis las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. No seas como ellos. No seas como Israel, esta nación que se pervirtió y del cual el Señor tuvo que sacar un remanente para salvarlo. Ven al Señor. Y sé salvo. Él es misericordioso. Puede perdonar todas tus inmundicias, todos nuestros pecados. Él lo ha prometido y Él lo hará. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu verdad, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos amontonado jabón y lejía, Señor, para quitar la mancha de nuestro pecado. Pero la mancha está ahí, Señor. Nuestras iniquidades están allí. Perdónanos, pues. Y salva, Señor, sálvanos, salva. Y seremos salvos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Señor, de nuestros familiares, de los que escuchan tu palabra, de los que ahora están afligidos por una enfermedad, sea cual sea. Que puedan mirarte a ti. Que no solamente busquen la sanidad física, sino la sanidad de sus almas. Y aquellos que no están enfermos, Señor, que vean pues la enfermedad de su alma realmente. Que hemos pecado contra ti, que nos hemos rebelado contra ti. Y que en nuestra osadía, Señor, hemos pretendido limpiarnos con nuestras propias obras, las cuales delante de ti son como trapos de inmundicia, Señor. Ayúdanos, Padre. Abre nuestros ojos para ver a Cristo, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Ten misericordia, Señor. No tomes en cuenta, Señor, nuestros pecados, bendito Dios. Para poder mirar a Cristo, Señor. Y que nos arrepintamos de los tales, Señor. Y vengamos al único mediador. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estaremos reuniéndonos más tarde. Si hay alguien que ir a conversar con algún hermano de la iglesia, puede ser con cualquier hermano acerca de si Dios ha obrado en tu vida, que no sea solo una emoción, porque hay mucho de esto, gente que se conmueve por un momento, pero luego vuelve a lo mismo. Ruega al Señor para que sea una salvación en verdad en tu vida. Dios te guarda. Bendiciones. Amén.